Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir ahí del otro lado, escuchando, impulsando este programa que hoy vamos a dedicar a esta casita, a la Arogueta Masaspi Irratia, a la 97, Radio Libre y Comunitaria, desde la que hacemos este Mar de Fueguitos, y también al resto de radios libres, comunitarias, radios amigas que emiten, hacen también sonar y soñar este programa. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Libertad de prensa que impulsan, que defienden radios comunitarias, radios libres, proyectos alternativos como esta emisora, la 97, la Arogueta Masaspi Irratia, y otro montón de gentes, de periodistas y gentes que le apuestan a la libertad de prensa desde diferentes rincones del planeta. Vamos a charlar hoy con varios de ellos. Vamos a charlar, por ejemplo, con alguien que hace comunicación. Él es locutor. Era locutor de un programa de Radio Bálsamo, una radio comunitaria de El Salvador. Ahora vive en Toronto y desde allí sigue también haciendo radio, impulsando proyectos libres de comunicación alternativa. Elmer Pérez es salvadoreño. Yo iba a estar aquí en Mar de Fueguitos hablándonos de su programa de radio, Radio Libre, Radio Comunitaria, Radio Alternativa, La Guacamaya Roja. Y el día de hoy, Día de la Mundial de la Libertad de Prensa, es el día que han escogido también los compas de Más Voces para regresar a las ondas. 2 años llevábamos sin Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias del Estado español, y hoy acaban de colgar hace muy poquito el que es su primer programa de esta nueva temporada. 2 años después regresa el informativo de las radios libres y comunitarias, regresa Más Voces. Vamos a escuchar una entrevista que le han hecho al director de Más Voces, a Rafa Cuesta, los compañeros de Radio Vallecas. Además, relatos de gente chiquita, de niñas que nos invitan a conocer zoos, que nos invitan a aprender de solidaridad, a aprender de comunidad, de lo comunitario, y también música que nos han traído nuestros amigos María y su compañero. Nos han traído desde Uruguay, por allí han andado paseando, y hace unos días escuchábamos, hace unas semanas, uno de los discos que nos han traído, y hoy vamos a disfrutar con otra de sus, bueno, de los regalos que nos han hecho. María y Tomás estuvieron por Uruguay y nos han traído un disco del guitarrista Pablo Merletti. Pablo Merletti y a su compa. Pablo Merletti es el que ha hecho la música, los temas de este disco, el diseño del CD, que está hecho completamente a mano, lo ha hecho su compa. Vosotros estaban por allá, por Uruguay, allá se los encontraron y allá compraron este CD que vamos a disfrutar, vamos a escuchar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Es del año 2013, es el segundo trabajo, creo, de Pablo Merletti. El primero era del año 2008 y este es el segundo, Echarse a Andar. Se llamaba aquel, Canto que Grito, es el título que Pablo Merletti, al que le gusta llamarse trovador, además de guitarrista, es, como digo, este es su segundo disco. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este Canto que Grito. Comenzamos con la que da título a este precioso disco libro, con las canciones y también con algunos textos que acompañan a las canciones. Vamos a empezar con la que abre y da título al disco, Canto que Grito, una canción a la que, a manera introductorio, Pablo Merletti le añade una frase que compartimos totalmente desde aquí, desde este Mar de Fueguitos. El único trabajo que libera es el que se ama, dice Pablo Merletti en este tema o en la introducción de este tema. El único trabajo que libera es el que se ama. Trabajos como este, como el de Mar de Fueguitos, no serían posible, como el de otras muchas radios libres, radios comunitarias, sin gente que ama y que se libera haciéndolos. Zarpamos, cantar, disfrutar de las canciones de Pablo Merletti. Vamos. Tengo el privilegio de comer a diario, de tener abrigo, saber leer, de tener amigos. Tengo el privilegio de guardar momentos para arrancar guitarras, hacer canciones, mirar el cielo. Si un día perdiera mi preciado tiempo, dejaría todo aunque faltara el dinero, porque mi vida no es tiempo perdido, mi vida es un libro, una guitarra, un amigo. Siempre corro el riesgo de caer mal parado, porque no profeso para el poder ni para el empresario. Tengo mil heridas de los explotados, los que son usados cuando conviene algún mercenario. No acepto consejos de lavar mis manos, entonar baladas o cantar arrodillado, porque mi vida es tiempo asumido por la libertad que atraviesa el canto que grito. El océano de las historias. Hablamos de libertad y vamos a viajar pues con una cría de 12 años hasta uno de esos lugares en los que libertad, pues muy poquita, al menos para quienes allí viven, habitan. No sé si os acordaréis, yo al menos no me acuerdo, la primera vez, si es que habéis estado, que habéis tenido la oportunidad de visitar un zoológico. La protagonista de esta historia a sus 12 añitos, recorre uno de esos zoológicos y habla y piensa en torno a los animales que allí se encuentra y también a lo que toca, a lo que viene, al futuro. Es una historia, un relato del escritor Josep María Rodríguez. Él es catalán, él es poeta, traductor, crítico literario, licenciado en filología hispánica por la Universidad de Lérida, de Lleida, en la donde vive, en la ciudad en la que vive, en Lleida. Él nació en Suria en 1976 y esta historia habla de eso, de hecho se titula así, La primera visita al zoo. Echamos la mirada atrás, viajamos hasta cuando teníamos 12 añitos y dejamos que la voz de nuestra compañera María y los ojos, la mirada, las palabras de esta cría de 12 años nos acompañen en esta primera visita al zoo. Tenía 12 años y mi madre me regalaba un mundo para mí. Si la tristeza fuese un animal, pues un escarabajo. Y entonces le contaba que había días en que ese escarabajo fabricaba una bola muy grande en mi garganta. Los ojos de mi madre eran de búho. Parecía entenderme sin hablar. ¿Y cómo te imaginas ser mayor? No sé qué respondí. Tenía 12 años. Aún no comprendía que crecer es ir al zoo y solo ver barrotes. Crecer, hacerse mayor, ir al zoo y ver solamente barrotes, aunque a veces también de chiquitos o muy chiquitos no dejamos de ver esos barrotes y pensamos más, nos preguntamos más por qué están encerrados todos esos animales en lo bellos o la belleza que tienen o que producen cada uno de ellos. Seguimos hablando de historias que tienen que ver con criaturas, con niñas chiquitas. Esta la sacamos de un precioso libro que lo escribió un suizo, Jürg Schubiger, en 1995, un libro que, bueno, que tuvo un montón de premios. Jürg Schubiger, además de escritor, pues se ha dedicado prácticamente a todo. Ha trabajado de jardinero, de albañil, de campintero, ha estudiado también filología germánica, psicología, filosofía. Bueno, su tesis doctoral fue sobre Franz Kafka. Bueno, todo eso ha hecho este escritor, además de, entre otros libros, este precioso y que tuvo un montón de premios. De hecho, fue considerado, pues eso, uno de los mejores libros del año 1995, entre otros países, en el suyo, en Suiza, y también en Alemania. Cuando el mundo era joven, todavía, es el título de este libro, en el que se cuentan un montón de historias distintas y todas ellas sorprendentes. Es una de las, bueno, de las características de este escritor, de Jürg Schubiger, lo sorprendente, lo asombroso de sus historias. En esta nos propone, bueno, ahí también, enlazando con el zoo, hay un montón de animales, en esta ocasión ya libres, por suerte, no están en un zoo. Aquí nos encontramos desde un lobo feroz, también, pues, ¿qué más animales hay? Hay un toro también. Nos encontramos, bueno, diferentes animales y con todos ellos se va encontrando esta cría que tiene, bueno, una gran duda. Quiere saber o le gustaría saber cómo hay que hacer para conseguir una ayuda. Si alguien necesita ayuda, ¿cómo tiene que hacer para no robarla y que alguien se la dé o para no robarla, o para no comprarla y conseguirla. Esta historia va de ayudas, de cómo conseguir que la gente nos ayude. Es la historia de una cría y de un montón de animales, animales libres. Una niña caminaba por el mundo redondo. Necesitaba urgentemente una ayuda porque no tenía ninguna y todavía era muy pequeña. Pero ¿de dónde cogerla si no quieres robar? La pequeña incluso habría robado la ayuda si hubiera sabido dónde. En el bosque encontró al lobo feroz. Le dijo: querido lobo feroz, necesito urgentemente una ayuda. ¿Para qué la necesitas, pequeña niña?, preguntó el lobo. Una ayuda siempre es útil, replicó la niña. Por ejemplo, cuando te has perdido en este mundo. Entiendo, dijo el lobo. ¿A dónde quieres ir? A todas partes, exclamó la niña. El lobo tosió. Todas partes es fácil de encontrar y fácil de perder. Además, tienes solo dos piernas. Eso va a ser difícil. La niña preguntó: ¿qué puedo hacer? Ven conmigo, dijo el lobo. Yo no tengo ninguna ayuda, pero el toro fuerte sí tiene pinta de tener alguna. Así que se dirigieron al prado donde estaba el toro. Allí el lobo dijo: querido toro fuerte, esta niña necesita una ayuda. ¿Tienes alguna? ¿Para qué necesita la niña una cosa así?, preguntó el toro. Siempre es útil, contestó el lobo. Por ejemplo, cuando uno se ha perdido en este mundo. Y la niña añadió: y cuando el bosque está ardiendo. Tenéis razón, dijo el toro. Yo no puedo darte nada de eso, pero quizá pueda serviros para buscarlo. Si es que existe una ayuda, la mujer alta sabrá más de eso. Los tres fueron a ver a la mujer alta, que vivía encima de la montaña. Querida mujer alta, le dijo el toro, esta niña necesita una ayuda. ¿Tienes alguna? ¿Acaso la niña necesita la ayuda por ser todavía pequeña?, preguntó la mujer. Sí, por eso, dijo el toro. Pero también es general. Una cosa así es útil cuando uno se ha perdido en este mundo y cuando el bosque está ardiendo. Y la niña añadió, y cuando el río se desborda. Eso es cierto, dijo la mujer. Se necesita una ayuda, pero yo tampoco tengo ni siquiera una. Una tormenta se iba acercando a la montaña en la que estaban. Caían rayos muy brillantes y retumbaban truenos ensordecedores. Si en este momento un rayo incendiara el bosque, lobo feroz, toro fuerte y mujer alta, dijo la niña, o si la lluvia nos arrastrara, ¿qué haríamos? Todos se pusieron a pensar qué habría que hacer en tal caso y les entró miedo. Se hicieron una piña mientras la lluvia caía estrepitosamente del cielo. La tormenta pasó y volvió a lucir el sol. El lobo se sacudió, la mujer empezó a bailar y la niña se quitó la ropa mojada y la tendió en los cuernos del toro para que se secase. Los cuatro humeaban al calor de la tarde. Antes de separarse, el toro preguntó: ¿cuándo volveremos a vernos? ¿Y dónde?, preguntó el lobo. Dentro de un mes en esta montaña, propuso la mujer. Y la niña dijo: o bien dentro de una semana, por si alguien de nosotros vuelve a necesitar alguna ayuda. Cómo encontrar una ayuda, una historia de Jürg Schubiger. Hoy va de niñas, hoy tenemos nuestra pecera de colores llena de crías. Una nos lleva por primera vez al zoo, otra nos enseña a conseguir ayuda cuando la necesitamos y esta tercera, que va a asomarse en nuestra lata pirata a continuación, simplemente pasea de la mano de alguien como nosotros, como yo, como tú, alguien adulto. Es una historia del escritor Eduardo Jordá, un hombre y una niña paseando de la mano. Somos mucho. Un hombre y una niña en la húmeda noche de verano. Nadie nos mira. Nadie nos conoce. Y vamos de la mano entre las sombras, sin prisa, mientras muge el mar inquieto. Cantan los grillos. Tiemblan las luciérnagas. La tierra recompone sus pedazos. Incontables estrellas nos vigilan. Con ojos ciegos, brillantes de asombro, mientras giran y pasan y se extinguen. Nada es, si nada dura. Y caminamos sin saber hacia dónde, ni si existe el camino de vuelta o si hay camino. Pero sé que tu mano está en la mía y que todo irá bien. Si no la sueltas. Paseando despacito y bien agarraditos, juntos seguimos travesía y travesuras por este mar de foguitos que dedicamos hoy al Día Mundial de la Libertad de Prensa, a todas las gentes que en el planeta tratan de luchar, de hacer posible, de que siga vivo ese derecho humano, el derecho a la libertad de prensa. Mar de fueguitos. Y pensar que no son ligeras las cadenas que debo llevar. Debería ser más fácil construir palabras como libertad. Y pensar cómo debe ser, cómo he de creer en vez de soñar. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser. No tiene precio la libertad que se siente trabajando, haciendo radio en un medio libre como este, como la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia, Día Mundial de la Libertad de Prensa, día también de celebración. Ha regresado a las ondas el programa Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias del Estado español. Rafa Cuesta es el director de este informativo que se hace con trocitos de noticias de las diferentes radios libres del Estado y también con entrevistas y noticias que trabajan desde las propias gentes de Más Voces. 2 años hemos estado sin Más Voces, 2 años en los que este proyecto ha luchado a través de crowdfundings y diferentes iniciativas para poder volver a salir en las ondas. Hoy se ha estrenado este nuevo informativo, ya está colgado el primero en su página web, masvoces.org, el primero, por cierto, el de hoy, habla del día del 1 de mayo, el día del trabajo y de los trabajadores y trabajadoras, habla del TTIP y habla también de esas propuestas no de ley que han presentado las gentes de Podemos en el Congreso y que parece, pues bueno, los medios de comunicación alternativos y libres dicen son insuficientes. De todo eso va el primer Más Voces de esta nueva temporada. Día Mundial de la Libertad de Prensa, vamos a escuchar a Rafa Cuesta, director de Más Voces, hablando con las compas de Radio Vallecas sobre este proyecto Más Voces. Aquí seguimos en el matinal de Radio Vallecas y está al otro lado del teléfono el director, Rafa Cuesta, el director del espacio Más Voces, que se emitía y se creo que se va a volver a emitir aquí en Radio Vallecas. Buenos días, Rafa. Buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo estáis? Muy bien, encantados de que estés aquí con nosotros. Cuéntanos un poco qué es Más Voces, para los que no sepan nada de este informativo. Sí, pues, como ya hace tiempo que salimos de las ondas, hay gente que no sabrá. Bueno, Más Voces es el informativo que han venido en los últimos años compartiendo las radios libres y comunitarias de muchos lugares, de Madrid, del Estado español y también de fuera. Y bueno, que se llevó a cabo por la inconformidad que teníamos la gente que participamos en estas emisoras del tipo de comunicación que se está haciendo desde las élites que manejan los grandes proyectos multimedia, las grandes cadenas informativas, ¿no? Queríamos acceder a otro tipo de información que escuchara más a la sociedad civil organizada, que profundizara en los acontecimientos y que escucháramos a la gente en primera persona contar pues cómo ve la vida, sus anhelos, sus proyectos, sus denuncias, ¿no? Y bueno, durante los últimos años hemos podido realizar ese proyecto que se emitía en muchas emisoras y que se podía escuchar en la página web másvoces.org en internet, y a la vez esta red informativa pues ha venido colaborando con otras redes informativas internacionales, pues alimentándose unas a otras, trabajando en red y formando parte de los proyectos de información alternativa con respecto a radio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el Más Voces que se emitía aquí de 10 a 10 y media en Radio Vallecas y se dejó de emitir y ahora volvéis, ahora vuelve. Sí, volvemos. No sé si nos hemos ido del todo, porque siempre toda la gente que quiere y que forma parte de esa gran familia de Más Voces ha estado muy pendiente de qué pasaba con el proyecto, que no se podía dejar caer. Lanzamos en su día una campaña de financiación, porque durante muchos años el peso del coste de sacar un proyecto informativo en profundidad, de análisis, durante todos los días, durante todos los años, lo ha llevado básicamente la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, y en los últimos años también con el apoyo de la Red de Medios Comunitarios, pues se acabó la financiación y lanzamos una campaña de crowdfunding para la financiación del proyecto, y lamentablemente no conseguimos todo el dinero que queríamos para continuar con el mismo formato, pero sí la gente puso dinero y se consiguieron 4.500 euros que hay que poner en funcionamiento. La gente lo puso para un proyecto como Más Voces y vamos a volver con esa financiación. Vamos a arrancar la campaña de nuevo para que cuando se nos acaben esos 4.500 euros pues haya otros para seguir con el proyecto, y no vamos a poder volver en el formato que teníamos de media hora diaria, pero volveremos con un formato de entre 10 y 15 minutos diarios, que al final, con los contenidos que cada día vayamos sacando, editaremos un programa semanal Más Voces de una hora de duración y que estará ya disponible en las emisoras libres y comunitarias de Madrid y de todos los sitios. Seguramente, pues cuando paramos de emitir, alrededor de 200 emisoras en todo el mundo nos estaban usando, pues seguramente en poco tiempo volveremos a ser esas mismas emisoras. Buenos días, Rafa, soy Eloy. Te quería preguntar, pues estamos comentando que vuelve el Más Voces, vuelve en otro formato, aunque va a ser muy interesante porque que semanalmente tengamos una hora de información. No vamos a utilizar el término de contrainformación, porque realmente es información, porque cosas tan interesantes como la primavera árabe, el 15M, fueron temas que el Más Voces no es que los sacasen, pero sí que les dieron una cobertura que en ningún otro medio se dio, ¿no? Claro, fíjate que para nosotros, bueno, a pesar de que se necesita esfuerzo y trabajo para conseguir abordar en profundidad los temas, Es muy fácil cuando trabajas con colectivos sociales y con otras radios comunitarias y libres que están en cualquier lugar del mundo y que, como entendemos la información no como mercancía, sino como algo que tiene que ser accesible para todos y que todos estamos dispuestos a colaborar y a trabajar en red, pues es muy fácil poder saber lo que ocurría en Libia y escuchar las voces de la gente que estaba allí, que había estado allí, contándonos, por ejemplo, lo que supuso pues la invasión de la OTAN y lo que ha supuesto para un país como Libia la invasión de la OTAN. Pero esto lo llevamos haciendo años ya con la invasión en Irak, con lo que ha pasado en Siria, pero también con tantos y tantos acontecimientos que, claro, la ventaja de tener gente allí en el terreno y que te lo cuenten sin ningún tipo de intercambio comercial, pues es muy rico y te da la posibilidad y la rapidez de estar contándolo, y además con la filosofía del proyecto Más Voces, que es: no vamos a hablar de un de una realidad y dejar de hablarla, vamos a hacer seguimiento, vamos a seguir contando lo que pasa allí, y sobre todo vamos a intentar que los hechos que contemos tengan nombres y apellidos. Vamos a evitar dentro de lo posible intentar explicar un acontecimiento con cifras o con estadísticas. Vamos a escuchar las voces de la gente que lo está viviendo para intentar humanizar todo lo que ocurre ahí. Y bueno, pues eso es gracias al trabajo en red, al trabajo desinteresado de mucha gente, colectivos sociales, gente que ha venido aportando al proyecto Más Voces. Sí, porque esa es una de las ventajas de tener, pues lo que decías, 200 emisoras que os remiten, pero también 200 corresponsales a lo largo y ancho del mundo. 200 o más, porque claro. Muchos oyentes te dicen: mira, estoy en Bolivia, aquí está pasando esto, hay una revolución, yo qué sé, de los cocaleros en su día, y es que estoy aquí, tengo el contacto con el líder cocalero que te puede hablar y tal. Y entonces, bueno, pues así hemos venido funcionando, ¿no? Y claro, efectivamente, ¿no? Cualquier cosa que podía pasar en cualquier otro país, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, hemos vivido tantas situaciones que nos lo han contado la gente de allí, pues es muy fácil, ¿no? Porque desde que nos apropiamos de la tecnología se nos facilitó todo este acceso a este tipo de información. Antes era muy complicado contactar o trabajar en red, establecer sinergias, ¿no? Ahora con la tecnología no solamente es para los que tienen mucho dinero, sino que nosotros también hemos sabido utilizarla y apropiarnos de ella, y esto nos facilita el tener las voces de cualquier lugar del mundo en cualquier momento, ¿no? Con mucha rapidez y poder producir algo serio, algo bueno y algo de análisis crítico cada día, ¿no? Oye, Rafa, y entiendo que tendrás muchísimas ganas de contar cosas, pero ¿cuál es el reto informativo que más te apetece volver a compartir con los oyentes de Más Voces? Porque después de tanto tiempo, bueno, de este periodo de medio silencio que ha tenido el Más Voces, ¿qué es lo que te apetece más contar? Bueno, me apetece, no sé si contar, me apetece volver a entrar en contacto con la gente que ha venido haciendo o colaborando con el proyecto Más Voces y escucharles a ellos, ¿no? Yo durante todos los años que he estado coordinando el informativo he aprendido mucho, pero he aprendido mucho porque he escuchado mucho, he tenido que escuchar a toda esa gente que nos hablaba de tantas realidades, de tanta gente con sus proyectos, con sus anhelos, con su forma de entender la vida, con sus denuncias, ¿no? Que al final acabas aprendiendo mucho y eso es lo que tengo muchas ganas. Encima de la mesa, pues fíjate, ahora tenemos el tema de los refugiados, que tengo muchas ganas de empezar a escuchar a esa gente, a ver qué nos cuentan, a ver qué nos dicen, a ver cómo podemos, qué tratamiento le podemos dar en nuestro informativo que sea distinto al que están dando otros medios de comunicación. El tema de la situación política en este país también, ¿no? O sea, cómo qué es lo que va a pasar en los próximos meses y en los grandes medios de comunicación, que se está hablando mucho o se está mirando mucho hacia los partidos políticos. Bueno, que tiene la sociedad civil organizada que decir, qué está pasando con el movimiento 15M, qué está pasando con los colectivos de barrio, qué está pasando con las asociaciones, ¿no? Que parece que no se está escuchando mucho esas voces, bueno, volver a empoderarlas y volver a escuchar en nuestro informativo a toda esa gente, ¿no? Son muchos los retos, hay muchas cosas que están cambiando, estamos viendo como en la política internacional algo gordo está pasando en Venezuela, queremos escuchar lo que está pasando en Venezuela, que nos cuenten no solamente ese mensaje tan manido que estamos acostumbrados a ver en los grandes medios de comunicación, algo gordo está pasando en Brasil, con ese proyecto de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, queremos saber, algo está cambiando en general en América Latina, algo está cambiando en Estados Unidos con el proceso de elecciones, hay tantas cosas, Eloy, que las ganas son muchas, la ilusión también está en un nivel alto y con ganas de empezar. Rafa Cuesta, yo no sé si tenéis fecha ya. Pues tenemos fecha, nos vamos a lanzar a partir del día 3 e iremos cogiendo el ritmo poco a poco, a ver si somos un poco diésel y en ese sentido y iremos cogiendo ritmo poquito a poquito, pero el día 3 de mayo queremos empezar, porque el día 2 es festivo en Madrid y queríamos empezar el martes 3 de mayo con el primer boletín y a partir de ahí pues esa semana tendremos el primer programa semanal y poco a poco cogiendo el ritmo, tomando contacto con la gente que venía colaborando y haciendo que las radios también empiecen a abrir sus huequitos en las parrillas para estos nuevos contenidos. Pues seguiremos muy atentos y muy atentas a este Más Voces que por fin regresa. Muchas gracias, Rafa, por estar con nosotros. Gracias a vosotras, un abrazo fuerte. Un abrazo. Libertad de expresión es... ¡Pido la palabra! ¡Yo también quiero hablar! ¡Y yo! Que las organizaciones sociales, el movimiento indígena, las mujeres, los ecologistas, los sindicatos, las universidades, los jóvenes... Reciban frecuencias para operar radios y televisoras comunitarias, medios de comunicación ciudadanos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Detrás de la tele que miente, miente, miente, el mundo agoniza. Ah, ah, ah. Mar de Fueguitos. Seguimos hablando de libertad de prensa. 63 128 periodistas han muerto durante el año 2015, bien trabajando, ejerciendo su profesión, bien también asesinados sin que aún se conozcan los motivos, bien colaborando en medios de comunicación. 128 personas han sido asesinadas por su trabajo relacionado con los medios de comunicación tan solo en el año 2015. Vamos a hablar de libertad de prensa, vamos a hablar de medios alternativos, lo seguimos haciendo, en este caso miramos ahora a Latinoamérica, está aquí con nosotros en el estudio de la 97, Elmer Pérez, él es salvadoreño, él es locutor del programa La Guacamaya Roja, un programa que comenzó a hacer cuando vivía en El Salvador, en una radio comunitaria que se llama Radio Bálsamo y que sigue emitiendo allá en El Salvador. Él vive ahora en Toronto y desde allí sigue también participando, sigue también impulsando proyectos de radios libres y comunitarias. Charlamos con Elmer Pérez en unos minutitos antes, un poquito de música para ir acercándonos a esa tierra, a El Salvador, y a la comunicación que se hace desde allá. De este disco de Pablo Merletti que estamos escuchando hoy, esta canción lleva por título Pedacito de Sudamérica y comienza con el mismísimo Atahualpa Yupanqui hablando, contándonos historias que tienen que ver con la lucha, con la libertad. Hace mucho tiempo que recorro el mundo, he vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras, y al viaje que cansa prefiero el terruño. Amada mía, Yo que he visto plegarias por lluvias, fábricas de atardeceres, mares multicolores, calientes y fríos, ciudades perdidas, feroces perfectas, violentas y en ruinas. Cordilleras incendiadas por fuegos de invierno, autopistas de ríos besando rutas salvajes, pueblos enamorados en los carnavales, lagos sagrados al viento llorando. Amada mía, por todo lo que he visto te juro que me quedo con él. Sin mar y sin río, sin mar y sin río. ¿Dónde te he conocido? ¿Dónde te he conocido? Me quedo con ese pedacito de tierra, sin mar y sin río, sin mar y sin río. ¿Dónde te he conocido? ¿Dónde te he conocido? Vamos a hablar, como os decíamos, de medios de comunicación libres. Hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Está con nosotros Elmer Pérez, él es salvadoreño, él es locutor del programa de radio La Guacamaya Roja, allá en Toronto, un programa que nace de una radio comunitaria, una radio libre allá por El Salvador, por Radio Bálsamo, creo. Muy buenas tardes, Elmer. Muy buenas tardes, amigos del País Vasco. Pues nada, gracias por acogernos en esta frecuencia, en este programa, y aquí estamos para poder conversar un poquito con todos ustedes y llevarles, pues, en este día, que es un día importante para, bueno, para todas y todos los que escuchamos radio, no solamente los que hacemos radio, sino que los que escuchamos radio y sobre todo aquellos que escuchamos radios alternativas. ¿Cuándo comenzaste tú? ¿Cuándo fue la primera vez que te dio por hacer radio? ¿Te acuerdas de...? Sí, me acuerdo muy bien. Lo que pasa que es una historia bastante grande que me gustaría, bueno, voy a tratar de hacerlo. Fíjate que nosotros trabajábamos en una institución en El Salvador que se llama ACUA, Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura, y desde ahí pues se logró tener, bueno, esto del tema de apertura de radios en El Salvador es totalmente difícil, complicado, pero se logró tener una mini frecuencia como ustedes en AM y en FM, y desde ahí pues se comenzó a hacer radio. Yo nada más estaba en ese momento como trabajador social, iba a las comunidades, veía que la gente escuchaba la radio, pero otros tipos de radio, ¿no? La radio esta, pues se llamó Radio Bálsamo, fue un colectivo que lo armó y poco a poco fue creciendo. En una de esas, pues nos dicen que si queríamos hacer un poquito de radio, de porque necesitaban colaboradores, me imagino que es como la misma necesidad como de otras radios que no tienen autosostenimiento económico, sino que necesitan personal para poderlo mantener. Y así fue como nos dijeron y nosotros decimos, bueno, no tenemos ninguna experiencia, ¿qué hacemos? Pues si tienen la del deseo, pues háganlo. Y sí, así entramos, por cierto, con un compañero de aquí del país, bueno, de España, que llegó allá a colaborar y comenzamos a crear esa idea, ¿no? Y pues hicimos un programa de una hora. Esa era la idea, nada más para llevar música de mensaje, de contenido dentro de Radio Bálsamo, que no existía en aquel entonces. Y comenzamos a ver qué tipo de nombre. Así fue como nació Radio, bueno, el programa La Guacamaya Roja, que en sí significa... La Guacamaya es un nombre de un cantón en El Salvador que fue muy golpeado en nuestra época de guerra, allá en los años 70, 90, y que fue justo el primer local que tuvo la radio Venceremos, una radio guerrillera, que nació ahí. Entonces, en honor a ese cantón que se llama Guacamaya, pues también le pusimos nosotros Radio Guacamaya. Y Roja, por supuesto, ¿no? En memoria de todos nuestros compañeros, compañeras, hermanos que cayeron en tiempo de guerra. Entonces este programa nos dio la idea, bueno, la oportunidad ya por el 2006 y pues como te digo, lo hicimos nada más por una hora y alguna gente lo escuchó, más que todo como tres personas cuando iniciamos, ¿no? Tres personas, pero al coordinador de la radio como que le gustó, nos dijo, oh, ¿saben qué? Pues me gustaría que lo hiciera un poquito. Y así nace entonces esa idea en aquel entonces. La Guacamaya Roja que sigue sonando, en un principio por esa necesidad de que haya gente que haga programas, pero luego, no sé, empecéis a hacer ese programa y ¿por qué seguís haciéndolo? ¿Qué te aporta? ¿Por qué haces radio a día de hoy? Fíjate que me encontré con esa necesidad de poder abrir los micrófonos y vi que era un instrumento muy necesario para la población, no específicamente hacia Elmer Pérez, que en sí le gusta la música, desde pequeño le ha gustado la música, jamás imaginó ser locutor, no he estudiado nada de locución, simplemente en la práctica. Entonces encontré que era un instrumento, una herramienta para las comunidades que tenían esa necesidad de poder expresar su problemática, su felicidad, de los proyectos que hacen en las comunidades, y nadie llegaba a ellos, nadie les abría esas puertas. Y si lo hacían, pues era nada más en eventos grandes donde los concentraban o que los solicitaban que ellos llegaran a las cabinas. Entonces, desde ACUA, bueno, esta institución en la que trabajamos, teníamos ese trabajo de llegar a las comunidades, entonces logramos como decir, bueno, si llegamos a las comunidades a hablar, de organizarse, de hacer tal proyecto, ¿por qué no también utilizar la herramienta de la radio y ir en conjunto y traer la noticia de la gente, traer la voz de la gente y transmitirlo? Eso fue lo que más me gustó a mí, encontrar en una voz que pudiera unir a todas las comunidades a través de la radio. Y pues desde ahí seguimos, como en este momento en radio, bueno, en Radio Bálsamo seguimos colaborando y seguimos haciendo de vez en cuando pues el programa La Guacamaya Roja. Claro, esa idea está muy bien y uno se imagina, por ejemplo, en El Salvador, en las comunidades, pero claro, nos vamos a Toronto, tú vives en Toronto, ¿y qué hace una guacamaya roja en Toronto? Fíjate que en Guacamaya Roja en Toronto lo que hace también es tener esa necesidad. Cualquiera diría que no hay, tenemos problemas los que, bueno, yo me siento que soy emigrante, sí, de mi país, pero sí tenemos problemas. O sea, hay muchos problemas de nuestra gente que ha emigrado, problemas de comunicación, problemas de salud, problemas también de cómo se siente estar afuera, porque es muy diferente vivir en tu país, tener tus problemas, pero también es muy diferente tener los problemas cuando ya estás fuera de tu país, ver también esa, bueno, Toronto es una ciudad bastante avanzada y tú dirías que no hay problemas, pero sí, cuando tú comparas esa necesidad de querer seguir hablando de tus problemas de tu país y no encontrar ese espacio también dentro de Toronto, porque es... ya casi nadie quiere hablar de esos problemas, que quieren olvidarse del pasado, si también te encuentras esa necesidad. Y obvio, encontramos también gente que ha huido de la guerra, bueno, en este caso de El Salvador, pero también vienen de otros países, pero que tienen esas secuelas también de querer hablar qué es lo que pasó, cómo se sienten ahora, cómo se están cambiando, y la necesidad de saber cómo han ellos sobrevivido o se hayan adaptado a un sistema pues que ha sido bastante, que les ha ayudado, pero a la vez también sigue oprimiendo, ¿sí? Vemos mucha gente, en este caso los refugiados también, que están llegando a diferentes partes del mundo y, bueno, sigue existiendo esa necesidad de herramienta de poder hacer radio para la gente. Tecnológicamente hoy es muy fácil, prácticamente, bueno, muchísima gente tiene su smartphone, puede pues conectar con otra parte del mundo, whatsappear con, vamos, con otros, casi con otros planetas y estar al tanto de todo lo que pasa, pero no sé luego si esa libertad tecnológica te permite, luego sigue habiendo programas como el Guacamaya Roja, es fácil encontrar dónde informarse, dónde no, o tienes la sensación de que, bueno, de que todo el mundo cuenta más o menos lo mismo, o el bombardeo que tenemos en los medios es de, bueno, de hay que escuchar, hay que ver, hay que mirar todos los mismos programas. Fíjate que ese fue uno de los dilemas al llegar a Canadá, porque llegué con ese entusiasmo, esa motivación que venía de El Salvador y comencé a colaborar en una radio comunitaria en FM, pero sentí esas barreras de no poder hablar tan directo, tan concreto, porque están bastante vigiladas, por decir así. ¿Qué es lo que tipo de música que transmiten esta radio? ¿De qué hablan? Y aunque se llaman comunitarias, pero te bloquean un poco. Entonces ahí nace esa necesidad de decir, bueno, queremos un espacio libre. Y sale como la idea de hacer radio en internet. Y pues yo soy muy poco en el área de informática, pero tuvimos compañeros salvadoreños que nos dijeron, sí, yo te puedo colaborar y podemos hacer esto. Ahora es que con ellos estamos trabajando en esa área de ver cómo seguimos en internet. Sin embargo, mi ideal siempre ha sido pues estar en contacto con la gente de El Salvador, y en ese sentido en El Salvador hay muy poco, bueno, el tema este de la tecnología, recursos para que toda la gente pueda tener su teléfono, tener internet en casa, un buen internet y escuchar la radio en internet. Entonces queremos llegar, o estamos intentando llegar, a la gente latina dentro de Canadá, ¿no? Pero no queremos perder el rumbo también de nuestras comunidades que siguen teniendo esa necesidad. Sigue Radio Bálsamo haciendo ese tipo de programas, sigue Radio Bálsamo trabajando con ellos. Entonces ahora queremos también hacer esa hermandad con Radio Bálsamo en internet, y lo mismo con otras radios como la radio aquí de ustedes, que también tienen programas importantes que podrían abrir o comenzar a hacer un poquito más de hermandad de las luchas que tenemos, no solamente en El Salvador, en Toronto, sino en la lucha humana en cualquier parte que nos encontremos. Ahí vamos. Hablamos de libertad de prensa. Claro, libertad de prensa, que cuanto más libertad de prensa demandas o más libertad de prensa quieres, más peligroso es también, más peligroso se convierte. No sé en El Salvador cómo están las cosas para radios comunitarias, radios libres, radios que en un momento dado pues tengan un mensaje, bueno, distinto. No sé, en El Salvador, en Toronto, me imagino que El Salvador es mucho más peligroso, claro. En El Salvador tuvimos una experiencia, y creo que en Centroamérica en este momento hay una lucha por querer conseguir las frecuencias ya que más abiertas. El caso específico de El Salvador, pues tenemos la experiencia del tiempo de guerra, que nació Radio Venceremos y nació Radio Farabundo, que eran radios totalmente pues tomadas a la fuerza, ¿no? Pero que después de los acuerdos de paz se intentaron, uno de los acuerdos era poder llevar una frecuencia hacia la población donde también fuera música y mensaje alternativo. Pero solo nos daban en aquel entonces el gobierno una frecuencia para todas las radios que queríamos hacer, ¿no? Pero entonces se utilizó eso y nació pues varias radios pequeñitas, y hasta el día de hoy se sigue manteniendo esa una sola frecuencia para más de 25 radios que están haciendo radios comunitarias. La libertad de expresión, pues mira, que es un concepto, depende de quién nos pregunte y quién contesta, ¿no? Nosotros en El Salvador, cuando hablamos con las radios comunitarias, los que hacemos locución, decimos, sí, tenemos esa oportunidad de expresarnos, pero también hasta qué nivel podemos llegar si solamente tenemos una frecuencia dentro de 90, 100 frecuencias. Entonces, no llegamos hasta donde queremos, no estamos logrando tener ese apoyo de parte del gobierno, la municipalidad, de parte de del Estado, que es una, bueno, es un derecho llevar también a abrir estos espacios para las comunidades, que no hacemos nada de comercio, sino que llevar ese mensaje de cultura, de paz, de transformación, pero ha costado y sigue costando en este momento. Se siguen intentando hacer que existan leyes para las radios comunitarias que le den apoyo desde el gobierno, pero no existe. Y bueno, han habido casos también de asesinatos. Hace poco un locutor muy joven fue asesinado por querer llevar ese mensaje también de decir, bueno, ya estamos en una sociedad un poquito más que queremos convivencia, no queremos tanta violencia. En los años 80 venía de parte del Estado la represión hacia este tipo de locución, a este tipo de radios. Hoy viene de parte de la delincuencia, ¿no? Entonces sigue siendo muy difícil poder expresar la realidad de nuestros países y poder llevar ese mensaje de decir, queremos radios libres, queremos ser respetados como locutores o locutoras de estos programas. En el caso, pues, de las mujeres también es bastante complicado hablar del tema de sus necesidades, de sus derechos, de su igualdad en un país donde, bueno, en este caso hablo de El Salvador, que somos bastante machistas y nos cuesta poder entender esa necesidad de lucha de la mujer. Entonces, son expresiones y si tú le preguntas a alguien de una radio comercial, oye, ¿qué es el derecho de la libertad de expresión? Ellos te van a decir que es libre, que hay una libertad increíble, que El Salvador está abierto, que Centroamérica está abierto, ¿no? Pero sí, cuando tú le preguntas a uno de radio comunitaria, te va a decir, tenemos una serie de problemas económicos, de técnicos, de poder de apertura hacia las demás radios, ¿no? Pero ahí va, la lucha continúa y yo creo que ese es el esfuerzo que se está haciendo y por supuesto también poder hacer hermandad y conocer experiencias como las de ustedes anima a poder seguir adelante y fortalecer y sobre todo no decepcionarse en el sentido de decir somos pocos pero locos, que ahí vamos, ¿no? Y vamos haciendo radios comunitarias. Las radios comunitarias, las radios libres que siguen sonando, siguen haciendo programas, aunque la gente luego no los vea, no los escuche, programas como el tuyo, ¿dónde se puede escuchar La Guacamaya Roja? ¿Se puede escuchar en algún sitio? ¿Cómo se puede escuchar desde aquí? A ver. En este momento, pues, estamos fortaleciendo el programa en dos sentidos, en el sentido de su programación y el sentido en el área técnica, porque el internet también, bueno, esto de colaborar un poco no da mucho, pero en Radio Bálsamo, si ustedes ponen radiobálsamo.com, pues ahí sí se puede tener la facilidad de poder encontrar la radio en internet. Y como te digo, los compañeros siguen siendo radio, locución, pero la parte técnica, pues, nos cuesta todavía en El Salvador. De vez en cuando suena en internet, de vez en cuando se nos cae por el sistema, pero ahí va. La culpa del sistema, como siempre. Sí, sobre todo también la saturación, lo económico, ¿no? Pues muchísimas gracias, Elmer Pérez, y mucha suerte con esa guacamaya y con los programas de los proyectos de Radio Libre que tienes entre manos todavía. Sí, claro. Muchas gracias a ustedes, gracias por abrir el espacio. Bueno, un saludo a todos los locutores, locutoras, a todos los que hacemos radio desde las diferentes trincheras y felicidades en este día también y ánimos a seguir trabajando por el bien común. Hasta luego, chao. Hasta luego. Pablo Merletti, nos despedimos. Este candombe del vestidito, una chacarera que se ha convertido en candombe. Nos quedamos en la libertad de esos ombligos, bajo esos vestiditos, en los que aguardamos hasta la próxima semana, que volveremos aquí en Mar de Fueguitos. Felices vestidos, felices ombligos, felices libertades. Hasta luego, chao. La mejor canción no la canté, la bailé en la fiesta de tu piel. Tantas estructuras por romper. sumarte a mi revolución. Pero no sabes ni quién soy yo, y es el amor la más profunda construcción. Antes de olvidarte en mi ciudad, proyecto un cantón de viejo mar. Aunque ando borracho desde que te conocí, sembré una flor de libertad bajo tu ombligo.